La princesa y el dragón. Érase una vez una princesa pequeñita que su papá para su cumpleaños le regaló un dragón bebé. Crecieron juntos y se hicieron muy amigos. Pero el rey empezó a temer por la princesa porque el dragón pesaba mucho y sacaba mucho fuego por la boca. Un día el dragón y la princesa se fueron al bosque. La princesa se desmayó y estaba a punto de caerse por un precipicio. Y el dragón la rescató y la llevó volando hasta el castillo. Y el rey, para darle la gracia, llamó a la hada real del bosque, del castillo, y convirtió al dragón en un príncipe. Y se casó.